Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La estación sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Finchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sí. Caixo, Europa, periferias y ahí donde llega el rebota la FM 100. Bueno, entramos hoy un poquito más pronto que otras veces aquí en Desfase Lunar, ya que parece ser que estos días de vacaciones han dejado la continuidad más aliviada. Bueno, para no perder la costumbre, vamos a empezar el programa viendo lo que llega y lo que nos aconsejan que miremos de las prensas alternativas. Entre otras cosas, volvemos a recordar cómo está la historia a nivel de que quieren patentar la vida y entre ello, como ya sabéis, las multinacionales se han echado encima de algo que es muy importante para todos y todas, que es las semillas. Y entre otras cosas, ahora sacan una ley para los agricultores que dice que sembrar su propia semilla estará prohibido o deberán pagar un impuesto por ello. Aunque suene un poco fuerte, es así. Con esto lo que quieren hacer es que el que quiera plantarse en su maceta, y aparte que hay cosas que no se pueden según las leyes, ya uno mismo no se puede plantar sus propias semillas, sea de soja, de maíz o de lo que sea. Bueno, así Ángela Bolis desde Rebelión nos va a hablar sobre este tema, como decimos, tema bastante tocado aquí en Desfase Lunar y que seguimos ampliando. Por otro lado, continúan las luchas mapuches contra las petroleras. En este caso, amenazan con tirarse desde una torre de petróleo en Argentina para oponerse a la explotación petrolera. Así, el conflicto entre la comunidad mapuche y la empresa multinacional Apache por la exploración gasífera en el paraje anticlinal de Neuquén, en Argentina, se agrava con la decisión de algunos mapuches de tirarse de una torre de perforación petrolera si continúa la explotación del gas. I'll have a dial with a hammer in my hand, Lord. Dial with a hammer in my hand. I guess I'll have a dial with a hammer in my hand, Lord. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sorry now. Not in half. Hey. Hey. Ecologistas en Acción también nos van a hablar sobre las luchas de los pueblos indígenas, ya que la Alianza Mundial de estos pueblos y otras organizaciones sociales realizan hoy una acción en la cumbre del clima en Durban, esto con el fin de exigir una moratoria sobre el controvertido programa de red, que es la reducción de emisiones por quitar bosques y degradación de bosques, claro. Bueno, y si queréis participar esto y otras cosas, y si vosotros queréis participar, también están abiertos los micrófonos y el teléfono aquí desde el 943-527407. También nos acompaña hoy una persona que está dispuesta, a todo aquel que llame, a leerle el futuro o lo que haga falta. Sí, buenas noches, soy la maga Pelusa y esta noche les voy a hacer mis predicciones. Tenemos el teléfono abierto, el 943-527407. Exacto. Y estaré abierta a todo lo que ustedes pidan. Abierta. De la maga Pelusa, no lo olviden, soy la número uno en USA. Cómodos y cómodas, acomodados los codos. Piloto automático activado. Qué silla más guay. Cómo mola esta silla. Así sí se puede escuchar un programita de radio. Así es, tío. Pon la cabeza en el respaldo, mira que guay. Ahora sí. Masaje tailandés activado. Ahora sí. Hostia. Es una cosa, A ver, qué podemos para empezar, musiquita. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. El password es pene. 7447 barra 1C7. Voy a por el martini. Bueno, empezamos con un disco que nos aconsejaba la Carmen desde Mozambique. Y es María Lavalle con El Niño Bien. Niño bien, pretencioso y engrupido, que tenés el retín de figura. Niño bien, que llevas dos apellidos y que usas de escritorio el Richmond Bar. Vanidoso, la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo va a ganarse el puchero, todos los días sale a vender faina. Vos te crees que porque hablas de ti, fumas tabaco inglés, usas guantes caquí y te cortas la patilla a los Rodolfo, sos un fifí. Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler la vas de bailarín y te mandas la viaba de gomina. Te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Niño bien, que naciste en el suburbio, en un bulín alumbrado a kerosene, que tenés pedigre bastante turbio y decís que sos de familia bien. No notas que estás mostrando la hilacha y al caminar con tu aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un mostrador. Vos te crees que porque hablas de ti, fumas tabaco inglés, usas guantes caquí y te cortas la patilla a los Rodolfo, sos un fifí. Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler la vas de bailarín y te mandas la viaba de domina. Te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Fue un corralón de arrabal bien proletario. Bueno, y nos vamos ahora hasta las tierras de los mapuches, donde amenazan con tirarse desde una torre de perforación en Argentina para ponerse a la explotación petrolera que quieren hacer allí. Modesto y sano. Oiga, che, presénteme. Así la comunidad mapuche Jelaico reclama el fin de las perforaciones, pues según sus denuncias están contaminando el agua de la zona, y también reclaman al gobierno de Neuquén ayuda para construir viviendas y la donación de herramientas de trabajo agrícola. Padrón, si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario? Quiero hablar con distinción. El conflicto, que comienza dentro del territorio de esta comunidad el 22 de noviembre, tiene nuevos enfrentamientos que se suman a las amenazas y agresiones denunciadas de uno y otro lado. Un tango arruespe,

meus nós, atado su ferro, é carros com baixas, é carros com baixas, é carros com baixas. Bueno, y nos vamos ahora a cómo están las cosas con las patentes de semillas. En el terreno de la agricultura, la utilización libre y gratuita de las semillas será muy pronto, nos dicen, solo un dulce recuerdo de los métodos campesinos de otros tiempos. Estas semillas, que se llaman ahora semillas de granja, eran entonces seleccionadas por los agricultores en sus propias cosechas y vueltas a plantar al año siguiente. Desde hace algunas décadas, esta práctica ha desaparecido desde que las semillas se han protegido por un certificado de obtención vegetal, o la COV, la COV. Esto al principio con la excusa de que sería un derecho de propiedad de los dueños de estas semillas, vuelve a sembrar esos granos, se hallaba teóricamente prohibido. Pero esta costumbre, en los hechos, se toleraba ampliamente en Francia y en otros países. Bueno, así ahora sale otra nueva ley que nos cuentan que estará reglamentada más estrictamente por un proyecto de ley de la UMP sancionado el 28 de noviembre por el Parlamento de Francia. Así, unas 5.000 variedades de plantas cultivadas con fines comerciales, 1.600 se hallan protegidas y constituyen el 99% de variedad cultivada por todos los agricultores. Bueno, con toda esta chapa, aunque no os hayáis enterado mucho, lo que vienen a decir más o menos es que va a haber más privatización todavía de las semillas. Monsanto. Llevo 20 años recorriendo el mundo y en todas partes he oído hablar de esta multinacional estadounidense. Y la verdad, no siempre bien. Deseando saber más, he navegado durante meses por la red, encajando pacientemente las piezas del rompecabezas. En su página de internet, Monsanto se presenta como una empresa agrícola cuyo objetivo es ayudar a los agricultores a producir alimentos más sanos, reduciendo a su vez el impacto de la agricultura sobre el entorno. Su producto estrella es el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo desde hace 30 años. Una aplicación y se acabaron las malas hierbas. Roundup. Monsanto es igualmente líder mundial en biotecnología. El 90% de los OMG, organismos... Y se acabaron las malas hierbas. Una aplicación y se acabaron las malas hierbas. Y se acabaron las malas hierbas. Y se acabaron las malas hierbas. Y se acabaron las malas hierbas. Y se acabaron las malas hierbas. Implicadas por lo mundo, implicadas por su

Antes había casas aquí, la gente vivía en ellas, pero todos se tuvieron que mudar y las casas fueron demolidas. Esta es la casa donde murió mi hermano. Yo crecí en ella. ¿Veis aquel talud? Ahí es donde están enterrados los PCB. Monsanto obtuvo permiso para enterrar los PCB en Anniston. Ese es el canal de Snow Creek, que corre sobre cemento. Salía de la fábrica y vertía los PCB justo aquí. El agua estaba envenenada y no se lo dijeron a nadie, salvo al Estado, que no nos dijo nada. Bueno, y así están las cosas con las empresas, las multinacionales estas que ahora se quieren hacer con la esencia de la vida, que es la semilla. Bueno, y por otro lado vamos hasta Ecologistas en Acción, donde cuentan que los pueblos indígenas luchan contra la privatización de bosques por el mecanismo llamado RED. Así, estos días la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y otras organizaciones sociales están realizando acciones en la cumbre climática de Durban con el fin de exigir una moratoria sobre el controvertido programa este de nombre RED. Bueno, también nos cuentan que de igual forma el derecho a la consulta previa es lo que piden antes de que hagan leyes sin consultar con nadie. Siguen contando que lamentan que los esfuerzos de las organizaciones indígenas para mejorar y fortalecer las salvaguardas sobre derechos humanos durante el COP17 en Durban haya sido ignorado por los grupos de contacto pertinentes. Bueno, acababan en una de las últimas movilizaciones diciendo que por último instan al Consejo de Derechos Humanos de la Oficina de Alto Comisionado de la NNU, el redactor especial sobre pueblos indígenas, el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, así como los organismos de derechos humanos. Eso, a que investiguen y documenten las violaciones provenientes de la política y proyectos del tipo RED. por locura, duda por ta tío goberna tu vida que a mi nada te importa. Ay, le, la, la, le, ay, le, la, le, la, le, la, ay, le, la, le, la, le, ay, le, la, le, la, le, la. Se nombre de sacho, se leva muy os nose, atado su perro, écaros con baixes, écaros con baixes, écaros con baixes, se nombre de sachos, leva muy os nose. El 11 de noviembre, el Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, con las diferentes autoridades, como son los cabildos, la Guardia Indígena y el Consejo de Mayores, tomamos la decisión de irnos a las vías de hecho y tomamos como consigna la liberación de la Madre Tierra. Esto a raíz de los incumplimientos que tiene el Gobierno Nacional, como Uribe, como el gobernador del Cauca, que ha incumplido con el movimiento indígena en el Cauca. Esto a raíz de las masacres que surgió en el departamento del Cauca, como es la masacre del Nilo, donde murieron 25 compañeros, fue la masacre del 91, también la masacre de los Ubos en el sur del Cauca y, por supuesto, la masacre del Naya. A raíz de que el gobierno nacional ha incumplido, nosotros hemos tomado diferentes resguardos y hemos tomado diferentes fincas. En Poblazón, que queda cerca de Popayán, también están los compañeros de Silvia en Quisgot, los compañeros de Caldono y los compañeros del norte del Cauca, las fincas como son el Japio, la Emperatriz, y por supuesto están los compañeros de Jambaló. Llevamos ya 20 días, todos los días peleando. Tenemos 8 compañeros heridos, 2 compañeros muertos del resguardo indígena de Puracé. Los 8 compañeros heridos, 4 quedan heridos con bala en los hospitales del Valle y en el hospital de Popayán, donde un indígena de 17 años ha perdido un ojo a bala. El ESMAD está tirando papas bombas y nosotros solamente con los bastones y por supuesto pues con la defensa que tenemos, también tenemos pues la presencia de 4 departamentos con ESMAD, como es Nariño, el Valle, Tuluá y Cauca. Escuchabais al dirigente indígena Dario Tote en breve entrevista a una página web. Alude a las luchas de varias etnias indígenas colombianas actualmente en el departamento de Cauca por la recuperación de su memoria, entre otras cosas. Sin embargo, nosotros continuamos en plena resistencia. Continuamos en plena vigencia de lucha como movimiento indígena y estamos preparados para resistir todo el incumplimiento que tenga Uribe y el gobernador del Cauca. El gobernador del Cauca nos ha acusado de ser terroristas y de ser guerrilleros y por supuesto nos acusa de que la Jacobo Arenas está ahí. Nosotros como movimiento indígena tenemos una propuesta clara y concreta de que es la lucha por la tierra, por salud y educación y por supuesto lo que tiene que ver con la ley agraria y con la ley minera. Esa es nuestra propuesta y esa es nuestra lucha como indígenas en el departamento del Cauca. En la liberación de la madre tierra estamos las comunidades indígenas yanaconas, los guambianos, los paeses y los totoroes. Son las organizaciones indígenas que estamos y por supuesto nuestros mayores como los médicos tradicionales y la Guardia Indígena como resistencia. Bueno, así como otras veces nos siguen llegando las voces de los pueblos indígenas. Esto que escuchábamos desde Colombia, como decíamos, por el dirigente indígena Dario Tote. desde Colombia, si damos un brinco hasta Brasil, hay pistoleros brasileños que irían una lista con líderes indígenas en el punto de mira. Hombres armados de Brasil están intimidando descaradamente a comunidades indígenas con una lista de objetivos de líderes prominentes tras el asesinato del conocido líder indígena Nicio Gómez. Bueno, como sabréis, la semana pasada liamos del asesinato el mes pasado de este líder indígena. Estos pistoleros que han sido contratados por poderosos terratenientes del estado de Mato Grosso do Sul en Brasil están creando un clima de terror para impedir que los indígenas guaraníes regresen a sus tierras ancestrales. Bueno, como veis, las tácticas empleadas en incidentes recientes son casi idénticas. Los pistoleros rodean los vehículos en los que viajan los guaraníes, los obligan a parar y luego abusan verbalmente de los pasajeros, los interrogan sobre los nombres de una lista de objetivos. Uno de ellos dice que les han puesto en la diana y están decididos a matarlos. Corremos grave peligro, aquí en Brasil no tenemos justicia y no tenemos a dónde huir. Bueno, el pasado domingo también unos 100 guaraníes que volvían de una reunión en el distrito Iguatemi fueron objeto de un ataque y los testigos guaraníes han relatado que uno de los cuatro hombres implicados era un alcalde local. Bueno, estos aseguran también que los hombres gritaban cosas como vamos a quemar estos autobuses llenos de indios de mierda. Miembros de un equipo del gobierno también presenciaba esta escena y no decía nada. Bueno, recordamos también otra muerte de otro indígena, Marcos Verón, que era asesinado en el 2003 durante un intento de regresar a su tierra donde había vivido toda su vida. Ramírez y su esposa fueron asesinados al sur de México en el estado de Oaxaca. Ramírez era dirigente de un grupo que promovía una salida negociada y pacífica al conflicto del pueblo indígena Triqui en las montañas del sur. Esto en nada detiene la lucha, al contrario, hoy que cae un compañero sentimos que nacen muchos Timoteos, ¿sí? Muere uno pero nacen miles. ¿Sí? De Timoteo. Nosotros sabemos que no estamos solos. Muere uno, pero nacen miles. Muere uno, pero nacen miles. Muere uno, pero nacen miles. pero nacen miles. Pero nacen miles, ¿sí? De Timoteo. Nosotros sabemos que no estamos solos. Pueblo que también está sufriendo grandes conflictos es el pueblo de Papúa Occidental. Los papúe ahora se encuentran en una pro-independencia y están planificando numerosas manifestaciones en este jueves para conmemorar los 50 años desde que izaran por primera vez la simbólica bandera Morning Star. Este aniversario se produce en un clima de tensión debido a la brutal supresión de cualquier oposición por parte de Indonesia, que dicta sentencias irrisorias para las fuerzas de seguridad implicadas en actos violentos. Ahora dicen llevar la bandera se considera una ofensa que podría conllevar ser acusado de traición. La enseña se ha convertido en un emblema de la lucha de Papúa Occidental por la independencia desde que ordenaba por primera vez el 1 de diciembre del 61. Bueno, así se estima que unos 100.000 civiles han sido asesinados bajo la ocupación indonesia desde el pasado año 63. Bueno, así se prepara una manifestación contundente que va a tener lugar, dicen, en la ciudad de Yarapura, junto a la tumba del difunto líder papúa que fue asesinado en el 2001. Del PRD para presentar la proposición con punto de acuerdo relativo al asesinato del líder indígena Miguel Ángel Pérez Casales. Señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, el suscrito senador José Guadarrama Márquez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la 61ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 50 años de... y ya no regresó. Dio en el poblado de Aguatepec, al norte de Cuernavaca, Morelos, con un tiro de gracia en la nuca, había sido vilmente golpeado y torturado. La víctima, al igual que su padre, asesinado en 1992, emprendió una lucha por preservar el agua y los bosques del área del Tezcal ante los asentamientos irregulares. incansable luchador social por la defensa de las tierras de su pueblo, Santa Catarina, el señor Miguel Ángel Pérez Casales era también dirigente del Consejo de Pueblos de Morelos y representante del mismo en la negociación para resolver el problema de tierras entre la comunidad de Tejalpa y Santa Catarina. Bueno, y así están las cosas, como decimos, estas eran las voces de los pueblos indígenas, las cosas que están viviendo y en realidad es las cosas que está viviendo el planeta. Miguel Ángel Pérez Casales se había integrado activamente a la lucha de los 13 pueblos de Morelos, siempre apoyando la preservación de los recursos naturales de las comunidades indígenas del estado. Encabezó tránsito peatonal para un asunto que atañe tanto a su seguridad personal como a mi modus vivendi, y que le exhiba esta navaja albaceteña cacheada en nácar con 7 muelles en paralelo, y que aun siendo plenamente consciente que debe estar atravesando un momento francamente angustioso, eso no será obvio ni cortapisa para que en un momento determinado pueda asestarle 5, 6, 7, 8, hasta 9 puñaladas traperas, llevándole al muere en un momento determinado, a no ser, oso pena, que me done sus pertenencias. Ahora, ¿sí me dispensa? Sí, señor. Así da gusto. Yeah. their boats caught easily shouts the truth peacefully. Sí, queremos birra y ya poco a poco nos vamos yendo hasta la semana que viene, recordándoos que la programación del Sin Chilling, aunque ha bajado un poco el ritmo por estos días de fiesta, está aquí de día y de noche. Gratitud y generosidad. Es que yo pateo España, señor Pérez Rubalcaba. Yo voy a muchísimos pueblos. Claro que yo también voy a los pueblos de España. No es usted el único que los pasea. Que es verdad. Bueno, así hasta el martes que viene. Un saludo grande y fuerte desde aquí, desde la herrería. Agur eta ondo pasa. Si llegó al gobierno, si llegó al gobierno, si llegó al gobierno, si llegó al gobierno, si llegó al gobierno. You know he went to the mountain early in the morning, yes, just to hear his tambourine, Lord, Lord, hear his tambourine, just to hear his tambourine, Lord, Lord. En Asturias, en Madrid, en Murcia.